Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Este es prácticamente el comienzo de la vida de Jesús pública en el Evangelio de Marcos. Se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. El anuncio del Evangelio es algo sencillo. Los mensajes esenciales de nuestra fe son muy pocos. Sin embargo, es muy importante que todos hayan escuchado esas verdades esenciales. Esas verdades quedan dentro de las almas, o al menos dentro de sus mentes, de su memoria, y en el momento en que Dios vea que es conveniente, la gracia puede reactivar esos recuerdos y hacer que la persona se acerque a Dios. Con muy pocas verdades, la persona ve con claridad el sentido de la vida, qué hay después de esta vida, quién es Dios. Por eso es tan importante que todos los hombres hayan escuchado el Evangelio. Eso se queda dentro de sus mentes y la gracia puede reavivarlo como un fuego en cualquier momento. Jesús lo que hacía era eso, era ir predicando. E insisto, tampoco enseñaba un tratado entero acerca de la fe con cientos de cuestiones. Lo esencial es poco. Lo que verdaderamente una persona necesita para comprender que es Dios en sus líneas generales, qué hay después de esta vida, qué debe hacer y qué no debe hacer, el bien y el mal, eso son pocas cosas. Por eso Jesús iba predicando en un sitio y al día siguiente marchaba a otro sitio. No necesitaba años y años para que una ciudad supiera todo lo esencial. El reino de Dios lo predicaba sin prisas, pero sin necesidad de gran tiempo, con parábolas. Y la ciudad había quedado ya predicada, había quedado evangelizada en lo esencial. Esto es bueno que lo pensemos porque nuestra sociedad, la actual del siglo XXI aquí en España, puede quizás no vivir en gracia de Dios, la mayor parte de la gente, puede quizás estar alejada de la práctica religiosa, pero hoy por hoy todavía la inmensa mayoría ha sido evangelizada. Hoy por hoy, a través de muchos medios, catequesis, clases de religión en el colegio, hasta películas, la mayor parte de las personas lo esencial lo sabe, y cuando quiere arrepentirse solo tiene que recordar aquello y pedir perdón. Pues que todos nosotros lo valoremos, lo que es esto, y sepamos que también nosotros podemos lo esencial decirlo a veces en un minuto a una persona que, porque está en grave necesidad, triste, desesperada, necesita que alguien le predique el reino de los cielos en 2 minutos, porque no hay más tiempo. Creo en un solo Dios.